Bien, pues estamos aquí en Sin Silica Irratia, en el 100.0 del dial del FM, aquí en Orereta. Hoy día especial, día de invasión de la radio, día de ataque mediático a estos puestos dormidos. Como ya sabéis, estamos en este letargo continuo para poder volver a recomponer un poco toda la radio y en principio dentro de un mes tendremos aquí la radio al 100% para lo que haga falta y como queráis. Invitaros también a participar de los diversos ausolanes que se están generando y quien tenga ganas de participar o de poder organizar un pequeño programa, abiertos estamos aquí en la radio para que utilice estos micrófonos. Y hoy, aprovechando que tenemos a unas compañeras en un campamento perdido ahí en un lugar al otro lado de estas fronteras, abrimos un poco los micrófonos para que nos vayan contando. Igualmente, tenéis también abiertos los micrófonos cualquier otra de las personas que estéis aquí, que estéis escuchando este programa. Desde la página web de sinsilic.net podéis escucharnos y podéis llamarnos al teléfono 943-527407. Desde aquí intentaremos poneros en directo. Bueno, vamos a probar a ver si esto de los sistemas cruzados informáticos del mundo funciona. A ver si hay alguien aquí al otro lado de este ordenador. Hola, ¿nos estáis escuchando aquí en el otro lado? Sí, fuerte y claro, aquí desde el otro lado del ordenador. Enviándoles un saludo súper grande, agradeciendo por el espacio. Y nada, comentarles que estamos aquí reunidos en un campamento interesantísimo en el norte de los Países Bajos. El campamento, bueno, el nombre del campamento es un poco impronunciable, obviamente, porque está en Holanda, ¿no? es algo así como Pinksterlandagen. Y bueno, es un campamento realmente como que tiene una trayectoria muy importante el movimiento anarquista. Empezó como antes de la Primera Guerra Mundial, poco antes de la Primera Guerra Mundial incluso, y es un campamento que se hace anualmente y que estuvo prohibido como muchas veces antes, y hasta que el colectivo anarquista del país, bueno, finalmente compró el terreno para dejar de, bueno, para tener más libertad y para dejar de ser como perseguidos, ¿no?, de algún modo por las autoridades locales. Nos hemos perdido. Bueno, la gente que nos está escuchando, podéis entrar. Ahora, a ver, que te pierdo. Que venían prohibiendo este tipo de reuniones. Y bueno, es un sitio autogestionado, organizado con... Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Vamos? Ahora te vuelvo a enganchar. Dale al botón. Sí. Ahora te vuelvo a enganchar. Dale genial. Al botón. Genial. Perfecto. Nada, les comentaba un poquito, ¿no?, de la historia del campamento y de lo importante que es en la escena anarquista. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a conversar respecto a qué exactamente estamos aquí. Sí, nos podéis... ¿Qué estamos haciendo aquí? Se me fue un verbo. ¿Nos podéis hacer una descripción de lo que estáis... Para... estáis viendo vosotras ahí, un poco, para los que estamos aquí al otro lado poder entender en qué situación nos encontráis o... Para los que estamos aquí al otro lado poder entender en qué situación nos encontráis o... Claro que sí. Mira, es un lindo día de verano, hay mucho verde, estamos en medio del bosque. Es un campamento, hay muchas carpas armadas y también hay muchas caravanas que han venido al sitio a reunirse. Hay un montón de gente, somos alrededor de 150 personas aproximadamente, de varias nacionalidades. Regularmente el idioma que predomina es el inglés para los talleres y bueno, también bastante holandés, ¿no?, para las conversaciones ya a nivel más social, personal. Es un sitio en el que, bueno, nos organizamos para cocinar, es un sitio en el que nos organizamos para hacer la limpieza del lugar. Es un sitio en el que por las noches hacemos fogatas y no faltan las conversaciones sobre las actividades políticas de los diferentes grupos que han venido, que son grupos activistas de sectores muy diversos, con el medio ambiente, relacionados con los derechos de las mujeres, relacionados con los derechos de los migrantes, de los refugiados. Entonces, son varios grupos que se han dado cita en este lugar y estamos debatiendo temas actuales muy importantes. Para entrar más en detalle, pues voy a pasar el micrófono a las compañeras que han venido el día de hoy a acompañarnos un poco en el programa, Muy bien. para ir un poco contando a detalle cuáles son las discusiones que se han estado teniendo, ¿no? Y también, si tienes más preguntas, pues os estamos escuchando por acá. Okay. Os dejo paso para que vosotras comentéis Venga, un pues poco qué abrimos hay. el micro y un Y acompaque. dejo paso para que vosotras comentéis un poco qué hay. Vale, básicamente hemos hecho un llamamiento a toda la diáspora hispanohablante y aquí tres, cuatro, cinco compañeras. Y nada, pues yo querría preguntarles la bienvenida y preguntarles qué están viviendo en este campamento anarquista holandés. Hola, buenas. Bien, pues yo me llamo Jorge y vengo de Madrid. Hace muy, muy poquito que me mudé a Holanda. Y bueno, pues aquí estoy, en el bosque, planeando la revolución. Y bueno, particularmente yo estoy muy interesado en la conexión entre el Estado y el patriarcado y también con la revolución que está teniendo lugar en el norte de Siria, Rojava, la revolución federalista de los kurdos sirios. Y bueno, sabía que aquí iban a participar una serie de personas que habían estado en Siria, en la propia revolución, y que nos iban a poder dar un testimonio de primera mano de lo que está pasando allí. Y ese fue mi principal incentivo para venir aquí, la verdad. Seguimos saliendo por ahí. Sí, os estoy escuchando perfectamente. Os voy a dejar ir hablando a vosotros porque la latencia que tenemos es un poco grande y es un poco difícil preguntar y responder a la vez. Al final os haré unas preguntas y sin problema. Vale, pues. Al final os haré unas preguntas y sin problema. Vale, pues confiamos en que los hados de la red nos siguen siendo benévolos. Tenemos aquí otra amiga. Se va a presentar. Hola, yo soy Elena y bueno, llevo viviendo aquí en Holanda ya un tiempito más largo y bueno, hace ya año y medio me junté con el sindicato anarquista que es parecido a la CNT, se llama Freie Bond. Y bueno, pues yo he venido más bien con ellos y hoy, por ejemplo, hemos organizado una acción para repartir flyers y panfletos en un centro de distribución del supermercado de Jumbo, aquí cerquita. Y bueno, nos ha ido bastante bien, la verdad. Se ha apuntado alguna gente de aquí del encuentro anarquista y hemos repartido un montón de flyers. La verdad es que no nos lo esperábamos. Y bueno, hemos venido a discutir. Nosotros, bueno, nos basamos un poquito más nuestro tema a discutir es. Bueno, pues para tener en cuenta los derechos de los trabajadores y los problemas que hay, porque aquí, como sabéis, en Holanda hay mucho migrante. Los polacos, españoles, portugueses, bueno, pues estamos. Yo personalmente no, gracias a quien sea, pero bueno, sí, hay mucha gente explotada aquí también, que parece que Holanda es como el paraíso, ¿no? Y bueno, pues siempre hay que tener cuidado y trabajar por los derechos de nosotros mismos, mismas. no sé, y también hemos ido a una charla, la verdad, bastante interesante sobre las redes sociales, Facebook, free hardware, free software. Da mucho que pensar, la verdad, porque, por ejemplo, Bueno, yo intento, no intento, o sea, odio McDonald's y Coca-Cola a muerte, pero redes sociales, Facebook, WhatsApp, y en realidad es todo la misma, el mismo gran mundo y las mismas grandes compañías. Da mucho que pensar, creo que ese es un tema que, bueno, que le deberíamos meter más mano y hacer un poquito más de esfuerzo por ir al software libre. Pero bueno, no sé qué opinan las compañeras. He venido un poco tarde, así que no he podido ir a muchas charlas más con la acción y el software ya ha sido, he cubierto mi cupo. Pero a lo mejor mi compañera os puede contar algo más. No, yo tengo que confesar que también tengo muchos deberes, que hacer con el tema de las redes sociales y es súper interesante, ¿sí? Y me lo he apuntado en el cuadernito de cosas que hacer, reapropiarme de mi internet, a ver si lo consigo. Y bueno, poco más, pues que a más charlas interesantes a las que haya ido, pues hemos estado en, por ejemplo, hay muchas charlas acerca de sexualidad, se habla mucho de sexo, de género, y bueno, pues hay bastantes debates. En España estamos asistiendo a un debate muy interesante, ¿no? Entre una rama del feminismo radical y ciertas ramas de bueno, pues los feminismos o posfeminismos queer y transfeminismos, y hay bastante confrontación muchas veces, dentro de los propios movimientos progresistas, y para mí ha sido muy interesante darme cuenta de que, bueno, que aquí se está produciendo el mismo tipo de confrontación y existen las mismas cuestiones, los mismos malentendidos, las mismas tensiones, y bueno, pues personalmente yo no sé dónde posicionarme todavía, pero es muy interesante, ¿no? Ser consciente de que dentro de los movimientos progresistas pues estamos teniendo debates intensos e interesantes, entre diferentes ramas del feminismo y los transfeminismos y posfeminismos. Buenísimo. Yo puedo continuar un poco. Continuando con el comentario de los talleres que hemos estado organizando en el campamento anarquista, yo les comento uno del periodista holandés Jan Keulen, que ha estado por muchos años viviendo en muchas zonas de conflicto, entre ellas Palestina. Nos ha dado una actualización muy, muy profunda respecto a lo que está ocurriendo en este lugar, en esta zona. La relación que hay ahora mismo entre la comunidad palestina y el Estado israelí. Entonces, como pueden ver, la diversidad de las charlas y la diversidad de los intereses. Son, bueno, es grande, ¿no? Y como es propio del anarquismo, ¿no? Hay que mirar como para allá, hay que mirar para todos los rincones, hay que entender cómo intentar entender y aproximarnos a todas estas problemáticas sociales, que, bueno, siendo este un campamento como con muchos años de trayectoria, vemos que no ha dejado de hacerlo, ¿no? Todavía hay temas urgentes que analizar y en los que tenemos que buscar incidencia. Y lo seguimos haciendo, ¿no? Como anarquistas. Volvemos contigo a ver si hay comentarios por ahí. Bueno, pues yo por lo menos, de momento los comentarios que me vienen es, o sea, viendo la, es que he estado intentando ver un poco la diversidad de programación que tienen, ¿no? Y veo eso, que tan bueno, o sea, ¿cómo se relacionan las diversas, o sea, las diversas temáticas dentro del propio campamento? O sea, ¿son aislados cada uno de los workshops o se intenta de alguna manera cruzar esos contenidos, ¿no? Pues el colectivo de hackers, software libre, con los grupos transfeministas, o los grupos más sindicalistas, o sea, esas visiones del anarquismo desde diversos puntos. O sea, ¿cómo se trabaja? ¿Hay grupos de trabajo conjuntos o no sé? Bueno, realmente la programación, como bien has podido constatar, es extensa y muy variada. Y bueno, pues hay charlas a lo largo de todo el día y talleres interactivos. Entonces, realmente cualquiera puede participar en cualquier tipo de taller, en cualquier tipo de charla. Normalmente son impartidos por expertos o por bueno, pues gente que ha estado estudiando el tema y que puede un poco introducir las diferentes temáticas, pero los participantes y el resto de individuos y de y bueno de anarquistas que estamos aquí reunidos realmente tenemos que hacer muchísimos sacrificios a la hora de elegir a qué charla y a qué taller vamos a acudir, porque muchas veces hay tres talleres o cuatro al mismo tiempo y bueno, pues tienes que priorizar pues dependiendo de lo que más te interese a ti o a tu colectivo o lo que más te afecte o acerca de lo que más quieras aprender, ¿no? Por ejemplo, mi compañera pues ha ido al taller de software libre, pero bueno, yo estoy más estudiando pues el patriarcado, entonces me ha interesado más pues la formación de los primeros estados. Tienes que jugar un poco con el programa. Sí. Lamentablemente, porque a mí me encantaría ir a todos los talleres, ¿eh? A todas las charlas. Sí, yo lo que quiero acotar a esto es que después de cada charla tenemos una sesión de discusión, a veces muy corta, ¿no? Porque siempre en las discusiones nos gusta profundizar, alargar, compartir muchas, con muchas ideas personales y tal. Y es en estas discusiones en donde se ve la transversalidad de los temas, ¿no? Es en estas discusiones donde una persona que ha estado en el taller sobre el software libre y ahora está en el taller de sexualidad, como pues comenta la transversalidad, ¿no? Comenta cómo este proceso de apropiación del cuerpo también se puede extender a la tecnología y este tipo de transversalidades, de analogías, ¿no? De comparación. Entonces, bueno, y al final del día tenemos una fogata en la que, bueno, terminamos todos hablando de todo, ¿no? Finalmente, y bueno, nuestros colectivos, ¿no? Y bueno, los talleres son separados. El último día siempre se hace una evaluación de todo el conjunto del campamento, del encuentro anarquista y supongo que ahí también se evaluará, exacto, cómo han ido las charlas, la gente, si hay que profundizar más aquí, allá. También quería añadir que hay bastantes distros, o sea que hay mucha información también, aparte de las charlas, hay muchísima información en papel, todo de gratis. Bueno, donaciones, por supuesto, pero es muchísima información, hay muchas distros distribuidoras aquí que lo hacen de gratis y bueno, a mí me gustaría agradecerles porque coges panfletos de todo y lees de todo y aprendes muchísimo, es muchísima la información que estamos compartiendo en estos días. Pero me parece muy interesante tu comentario de grupos de trabajo conjunto porque creo que eso es muy... Cuando yo estuve viviendo en España, me parece que es más español que holandés. Creo que los grupos de trabajo aquí se forman más, no de un principio, pero después, ¿sabes? Cuando encuentras el grupo de afinidad ya forma... más el... Bueno. Bueno, pues estamos teniendo estos pequeños problemas de conexión. Vamos a ver si podemos reanudarlo en breves. Dejamos algo de música y reenganchamos ahora mismo con este programa especial aquí en Zintzilik Irratia. Recordaros eso, podéis conectaros si queréis, podéis llamarnos por teléfono o podéis escucharnos aquí por el streaming en zintzilik.net. A ver, parece que vuelven a estar aquí presentes, vamos a ver si es verdad o no es verdad. A ver. Aquí, importante. Ahora os vuelvo a escuchar, os había perdido. No sé si tienen algo más que añadir. Volvemos contigo. Estamos a la espera de una persona que tenía que sumarse. Esperemos a ver si lo hace pronto, pero por ahora volvemos contigo a ver si tienes algún comentario. Bien, pues bueno, yo hacía la pregunta anterior un poco por saber si de este encuentro luego se generaban grupos de trabajo o se continuaba durante el resto del año. Hay como cierta tendencia en muchos de los encuentros o muchos de las jornadas que se realizan de que se generan durante ese fin de semana muchas relaciones, muchos encuentros o muchas ideas, pero luego no hay como la estructura para poder mantener todo eso. Y creo que desde el anarquismo, desde la visión del anarquismo, es un trabajo en grupo desde diversos puntos de vista y que a veces nos olvidamos de ello y volvemos otra vez a nuestro trabajo más sectorial, ¿no? Pues el colectivo hacker desde el mundo hacker y los colectivos feministas desde sus propias organizaciones. Y bueno, era ver si desde la visión más europea, ¿no? Más desde el norte de Europa, cómo se trabajaba eso, si había estrategias diferentes a lo que hacíamos aquí. No, mira, y creo, de hecho creo que este problema ya bastante gente se está dando cuenta, que como tú dices, cada loco con su tema, ¿no? Creo que hay mucha gente que se está dando cuenta ya de que las luchas hay que juntarlas, y yo ya he escuchado varios comentarios aquí en España de que se debería trabajar o se debería. O que a lo mejor es bueno un enfoque más transversal, pero que una todas las luchas individuales, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo, es un problema que creo que tenemos los anarquistas, que hablamos mucho y pensamos mucho, y al final se queda muchas veces en poco. O en menos de lo que nos gustaría, por lo que tú dices, porque luego no hay infraestructura o toda la gente que le pone ganas al hablar, luego es más difícil de pasar a la acción. Y ese problema está aquí y allí, y creo que en todos los lados. Creo que no somos suficiente infraestructura. Bueno, de hecho quiero hacer un aporte, porque las viejas generaciones de aquí, que he conocido, como ha comentado la compañera, me han dicho y me comentan que hay mucha infraestructura aquí en Holanda para usarla, pero que nadie la está usando, por lo que tú dices, porque a veces como que nos olvidamos de lo que ya hemos hablado antes, que ha sido hablado durante años antes y se han preparado acciones para ello, y queremos renovarlo, que está bien, pero a lo mejor no tenemos que empezar de cero, sino de más cinco, ¿no? Porque ya tenemos las infraestructuras ahí. Hay infraestructuras, pero no hay gente para usarlas ahora mismo aquí en el movimiento. Palabras de un compañero que ya lleva muchos años en el sindicato anarquista, en el que, bueno, con la gente que yo me muevo. Bueno, vamos a ver. Pues muchas gracias por los acompañamiento a nuestras compañeras acá. Vamos a dar paso, vamos a hacer el micrófono a un invitado especial. Lo digo porque esta entrevista va a ser en inglés, entonces vamos a hacer un... un poquito de español, lo que se pueda, y vamos a hacer una traducción con lo que haya que hacer. Es profesional de esto, no somos profesionales de la radio, no somos profesionales leyendo charlas al programa de hoy, de este encuentro, y hemos encontrado a Alexander Dunlop, lo dije bien. Hola. Hola compañero. Que ha dicho que puede decir alguna frase en español. Es un investigador que ha estado haciendo antropología en el Istmo de Oaxaca, investigando la problemática con las eólicas, que está muy relacionada con las hijos del gran cura de las empresas energéticas en el territorio español. Hola, gracias. Disculpa por mi malo español, pero pienso hace 2 años en inglés, pienso y escribe en inglés, entonces más paciencia para mí, pero la idea y pregunta es muy simple. ¿Te gusta el capitalismo? ¿Tú quieres renovable el capitalismo? Y ese es el problema de los proyectos eólicos y la economía verde. Porque la economía verde es la energía por la policía, por la cárceles, por el sistema de industrialismo, es la contra la ambiente natural y los pueblos indígenas y personas tienes válidas alternativas y las personas con la relación con la tierra. Y si el sistema no te gusta, la ocupas, no te gusta las personas contra el sistema y los proyectos eólicos y las empresas y la pedra militar y la policía es quieres la proyectos eólicos en contra de las personas, quieres la relación contra. Y la energía de los proyectos de idealismo es por el industrialismo, no es por las personas, no es por la gente, no por los pueblos indígenas, es por el industrialismo, es por la Walmart, por las compañías de minerales, las mining companies, you know, la mining companies Grupo México y Penoles, las primeras compañías de minerales en México, tienes las 3 parques eólicos en esta zona. Entonces, los eólicos es por los industrialistas, es por la destruir de ambiente natural. Y también es por las compañías de Walmart y por la más vende más plástico, cosas no importantes, es la contra la relación de personas, es el consumerismo. Es malo, es no. Los proyectos eólicos y economía verde es no por las personas, es no por la reconciliación de la relación de la tierra. Entonces, por favor, todas las personas, reconsiderar. Todo el mundo tendríamos que reconsiderar. ¿No? Reconsiderar la marketing. O sea, porque el tema. Bueno, volvemos a tener estos problemas de conexión. Para la gente que está escuchando ahora y que no ha estado antes... Es que, en cierto modo... Ahora sí, volvemos a tenerlos aquí. Los territorios de los pueblos indígenas... Sí, y entonces, mi español es... Os hemos perdido... En este momento, pero os hemos perdido los últimos 2 minutos. No es el amigo de las personas de anarquistas, no es el amigo de la... personas pueblos indígenas, no es los amigos de la contra el sistema de capitalismo. Entonces, no más solidaridad por el pueblo Guijiro o Álvaro Obregón, por las personas en la lucha y la conflicto social contra los proyectos eólicos y la lucha por la autonomía. Gracias y adiós. Gracias a ti, dijo que no sabía hablar español. Y el hombre que estaba haciendo trabajo de campo en Oaxaca. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, ¿seguimos en el aire o estamos hablando aquí solas? Seguís en el aire. Os hemos perdido 20 segundos durante la conversación, pero creo que todos hemos vuelto a entender lo que estabais comentando. Sí, una muestra más de la diversidad de las temáticas que se han ido tocando en el campamento y también como subrayar, ¿no?, el hecho de que se han estado intentando estudiar, entender todas las tácticas de resistencia de diferentes pueblos, no solamente indígenas, pero también de la gente que habita en las ciudades, ¿no? La gente, por ejemplo, los refugiados que han llegado a Europa en números, bueno, antes inimaginables, ¿no? Entonces, todas estas tácticas de lucha, estas estrategias de resistencia han estado siempre aquí presentes, las hemos estado discutiendo y bueno, una experiencia sumamente valiosa. Les dejo con Cali para que nos cuente también cuál ha sido su experiencia en el campamento, alguna charla que le ha gustado, qué es lo que le gustaría compartir con la gente que nos escucha. A ver, me he perdido un rato buscando aquí al amigo. ¿Habéis hablado de Disrupt ya? Un poquito de herramientas. Sí, pues esa ha sido una presentación que ha estado bastante bien. Ha habido una presentación de un colectivo que alguna gente ya llevamos un tiempo como preguntándonos quiénes son estas, que aparecieron en la internet dando servicios digitales, alternativas a la nube, con ciertas políticas o ciertas promesas de políticas más amigas de la privacidad. Básicamente estaban ofreciendo patch, correo electrónico, listas, alternativas a Dropbox. Se llaman Disrupt. Y la presentación ha estado muy bien, hemos conseguido grabar y bueno, pues es gente que viene del entorno Ocupa, gente pues tradicionales que llevan, si he entendido bien, como llevaban 14, 15 años pasando por aquí, por el campamento este. Y bueno, pues han estado un poco comentando de que empezaron con un proyecto muy modesto, como solucionar la necesidad de un grupo de vivienda de 4, 5, 20 personas que vivían en una casa, que no querían tener cuentas en Google y en Dropbox y demás. Y ahora pues ya van por los 1.500 usuarios, si recuerdo bien lo que han comentado. Y pues están palmando un poco de plata de su propio bolsillo, pero están buscando alguna forma con donaciones así de hacerlo sostenible. Y la verdad que pinta muy bien. En cierto modo es como... Se ve todo esto como el renacer de lo que fueron los 90, principios ¿qué coño se dice? El principio de este siglo, como otra oleada de eso, ¿no? De la necesidad de los indominios, los indimedios y todo eso. Y ahora están haciendo cosas bastante molonas, muy, muy visuales, muy usables y que empiezan pequeños, pero crecen en usuarios muy rápido. Disrupt. ¿Podías repetirnos la dirección? Cali, ¿nos podías repetir la dirección? Sí, la charla derivó muy rápidamente. La charla derivó muy rápidamente en el típico debate sobre si usar Facebook sí, usar Facebook no, y ha sido muy interesante la comparativa con el veganismo, de cómo que es muy fuerte, ¿no? Que el veganismo está muy aceptado en estos círculos anarquistas y sin embargo cuesta todavía salirse del Facebook. Acabo de ver entrar por la puerta, me parece que ya han conseguido pescar a Peter, ¿correcto? Vale, parece que nos vamos a tener por aquí a Peter, que ha dado una charla bastante interesante hoy presentando un libro muy guapo, la verdad. El Peter Gelderlos, algo así. Bueno, se presente él ahora en un ratito. Voy a ver si está por ahí. Si queréis, pongo algo de música. Pongo algo de música para hacer algo de tiempo y continuamos ahora mismo. Peter nos va a comentar un poquito sobre el nuevo libro que tiene escrito y bueno, un poco sobre la charla del día de hoy, sobre qué fue, cómo fue. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el nuevo libro se llama Worshipping Power, Alabando el Poder, una visión anarquista de la formación de los estados. Y es un intento desde una investigación de base, digamos, o no profesionalista, de mirar cuáles han sido los modelos de formación y evolución de los estados. ¿Por qué aparecieron? ¿Cómo? Etc. Y el propósito es de entender mejor al Estado y así también formar mejor a nuestras luchas. Y claro, porque hay muchos, bueno, hay muchos mitos, la historia oficial que nos dice que el Estado fue necesario, o incluso bueno, que mejoró la calidad de vida. Menos personas están diciendo eso porque no se puede defender esa posición, pero sí que intentan seguir vendiéndonos la idea de que el Estado fue necesario. Y si no, si reconocen que también son posibles otros caminos de evolución social sin Estado, mantienen la posición del Estado como protagonista única de la historia. Entonces, con este libro quería mirar distintos modelos de organización del Estado que contradecía estas teorías oficiales y también lo más que investigaba, lo menos contento que estuve con muchas de las teorías que vienen bueno, de fuera de la oficialidad o incluso de los movimientos sociales, que podrían ser teorías marxistas o primitivistas o de determinismo ambiental en cuanto a la formación de los estados. Y también en eso, este acto de hacer historia. No quería seguir con uno de los principales mitos de la civilización occidental, que es presentar la historia como un camino único, sino quería mirar cómo hay muchos tipos de evolución social posibles, tanto como muchos modelos de Estado, como muchos modelos de sociedad sin Estado. Y no, bueno, sería muy largo resumir todos los modelos que aparecen en el libro. Pero el intento fue un poco eso, de mapear distintos modelos y también mostrar cómo la formación, la creación de los estados y la reproducción de su poder es un proceso constante. No fue un evento único en la historia que... sino que es una cosa constante. Que es una cosa constante que los estados siempre están en crisis de alguna forma, siempre tienen resistencia y siempre tienen que hacer cosas para aumentar su poder, o si no, lo pierdan. Pregunta el compañero que estamos aquí un poco muteados para no dar eco, que cómo se llama el libro y dónde se puede conseguir. El libro se llama Worshipping Power, Alabando el Poder, una visión anarquista de la formación de los estados. Todavía no está traducido a castellano, pero la versión original en inglés, está en varias librerías anarquistas en Europa. Por ejemplo, aquí que estamos en Holanda ahora, se encuentra en Het Forum van Chaco, en Ámsterdam, y también en librerías en Inglaterra, o se puede encontrarlo en Internet y espero que rápido alguien lo piratee y lo sube entero a Internet Claro que para sí. difusión gratis. Peter es también bastante conocido por otro libro que si no recuerdo mal, se llama Cómo la no violencia protege al Estado. A mí me parece que haces una cosa muy interesante, que es traducir muchas cosas, mucha investigación, mucha teoría del mundo de la academia a un mundo más de la calle. No sé si es tu intención, pero te sale muy bien. No sé también si eres consciente. En uno de los hackers más famosos del momento recomendaba justamente ese libro a una periodista, porque viendo las cosas desde la legalidad, desde esta historia, desde este cuentecito de cómo la sociedad civil puede influir en la política, en la economía, en las cosas, siempre la misma historia sobre el poder, el Estado, las tácticas que son válidas, las tácticas que no son, y a mí me parece que en ciertos círculos esa reflexión sobre la connivencia de los movimientos no violentos con el activismo, digamos que encontraron muy poca contestación, aunque los debates, las discusiones siempre se quedaban en una esfera como muy, muy, muy esotérica de la academia y así. Por lo poco que he visto del libro, me parece que vuelves a conseguir hacerlo con este del nacimiento del Estado, porque honestamente, poca gente tenemos la dedicación para leernos libros, no sé, como Clastres o como el libro este de Scott sobre Somia y todas estas cosas. Y tú lo consigues sintetizar en un libro. Espero además que cuando se traduzca al español va a ser un español como el inglés que usas, muy, muy directo, muy al grano, muy, muy conciso. Cosa que yo no soy. También tengo la sensación de que sitios como este, no sé si compartes, nos vuelven a traer a que a pesar de tanto internet, tanta tecnología, tanta red social y así, volvemos a la necesidad de sentarnos en la fogata por la noche y contarnos historias. O sea, porque en cierto modo intuimos que ese poder abstracto, simbólico que tiene el capital o que tiene el Estado, se reafirma en base a historias que nos han contado y nos hemos creído. Y entonces tal vez partimos del supuesto de que contándonos otras historias conseguimos también prestarles fuerza y ponerlas en jaque. Pues realmente poner la pregunta que quería hacer. ¿Intentabas, o sea, me quedaría con eso, intentas traer cosas de la academia o por qué intentas hacer eso de volver, como te preguntaba hoy en la charla, volver 6.000 años atrás para contestar una pregunta que quizás no es la pregunta más importante, porque lo que importa es la acción que tenemos ahora y de aquí para adelante, ¿no? Bueno, ¿dónde empezar? Bueno, yo no soy universitario, pero supongo que soy bastante empullón y creo que es muy útil porque en general, o sea, hay muchos académicos que son subversivos, que participan en movimientos sociales. A veces vemos efectos muy nocivos de esto cuando estudian los movimientos sociales y hacen una producción académica para las instituciones y no para nosotros. Y hay como muchos casos de traición, de antropología que está hecho así como explotando nuestras luchas. Pero hay muchos otros ejemplos de académicos que han dado muchas armas teóricas que son muy útiles para nuestras luchas. Y entonces, bueno, yo personalmente creo que es importante el autodidacticismo, la pedagogía entre nosotros, que siempre ha sido una gran tradición libertaria, y desafiarnos, empujarnos a ir más allá y a extender, romper esta especialización que algunos lo hacen desde la academia, produciendo conocimientos que sirven para las luchas y los demás también lo podemos hacer desde la calle, rompiendo cualquier especialización de la teoría, porque la teoría y la acción tienen que ir de mano. También es interesante porque estaba hablando de cómo han cambiado las teorías, incluso las explicaciones oficiales sobre el Estado, el porqué del Estado y su historia. Y yo creo que han sido las luchas antiautoritarias en las calles que han abierto el espacio intelectual que lo ha hecho posible para académicos como James C. Scott a explorar nuevo terreno que antes no existía. Pero aparte de eso, yo recomendaría a mucha más gente a leer cosas como James C. Scott, que yo creo que está desarrollando teorías muy importantes para entender el Estado. Pero aparte de esto, hay un montón de otros antropólogos y historiadores puramente académicos que sí que tienen una producción mucho más seca y aburrida, que sí que estaba intentando condensar utilizar y hacer más accesible de alguna forma. La otra parte de la pregunta iba a... sobre la producción del imaginario. Sí. Y lo de contarnos historias. Yo creo que la historia es muy importante, pero sobre todo si va en plural, si son las historias nuestras historias. Y, o sea... Las cuestiones de identidad siempre surgen en las luchas. Y yo creo que luchamos mucho más fuerte, tenemos teoría y acción más fuertes. cuando entendemos de dónde venimos y así nos ayuda a entender hacia dónde vamos. Porque todo hay que, dentro del paradigma racional, la historia, el pasado y el futuro son contrarios. Y eso viene ya de especialistas en la función del bien, el pasado. Y por tanto hay una conexión de pasado. Y entonces la imaginación y la memoria también nos ayudan a crear otros futuros. Por lo tanto, las historias que nos contamos y nuestro conocimiento de la historia nos ayuda mucho en nuestras luchas y en entender quiénes somos. También por eso he recomendado en la charla de hoy el libro de Freddy Perelman, Contra la historia y contra la Vietnam, que también estamos traduciendo, que nos da en forma de mito una historia de el nacimiento de la civilización occidental, del poder, de la autoridad, que yo creo que es muy útil y además está bastante bien basado en hecho, pero en vez de presentarlo como una verdad objetiva, se lo presenta como una historia, como un mito. Sí, porque en realidad uno podría pensar que hay una línea continua desde toda la historia de este aparato opresor que a veces tenemos el fallo de tomar como dado, pero siempre ha existido el margen, siempre ha existido la disidencia, que de una forma u otra no han conseguido aplastar. Y a veces, quizás en lo más oscuro de un régimen, aquí estamos escuchando historias de Rojava, estamos escuchando historias de Palestina. En España estamos bastante familiares también con gente que ha nacido y ha crecido en un campo de concentración como son los campamentos saharauis. Incluso en esos momentos tiene uno al menos siquiera la posibilidad de imaginar que en un momento en el futuro no va a ser así. Y ese quizás sea lo último que nos quede en algunas circunstancias, seguir conspirando, seguir esperando, seguir suponiendo que ese poder no es inquebrantable, no es absoluto. Y quizás ahí comienza la posibilidad misma, ¿no? Sí, el Estado no ha sido universal en la historia humana, sino ha sido minoritario. Pero el que sí que ha sido universal ha sido imponer y extender su poder. Planeta donde ha surgido un Estado en que luego en un momento no ha caído, no ha colapsado el poder del Estado. Entonces hay muchísimas rebeliones en la historia humana. Y muchísimos sitios donde, bueno, todas las sociedades originales de los seres humanos eran sin Estado, pero también ya hemos tenido muchas revoluciones exitosas, hemos tenido muchas sociedades postestatales. Desafortunadamente, en este trozo de la larga historia humana que nos toca vivir, el Estado ha proyectado su poder de forma global, universal, pero eso es un pequeño trozo de toda nuestra historia y eso también podría terminar, como ha acabado cualquier otra cosa que ha aparecido en un momento en este planeta. Y si recuperamos esta historia, realmente tenemos muchísima experiencia acumulada cuanto a cómo destruir estados, porque es una cosa que los seres humanos hemos hecho durante miles de años. Nos quedamos con esas palabras reconfortantes y alentadoras para, ¿no? Decía, sí, que nos quedamos con esas palabras reconfortantes y alentadoras respecto al futuro, respecto al abanico de posibilidades que se abren, respecto a todos los campos, las luchas que todavía nos quedan por librar y por ganar, ¿no? Y vamos cerrando el programa. Vamos a volver contigo para ver si tienes algún comentario en particular. Y si no, vamos a ir cerrando ya el segmento. Bueno, ante todo, muchas gracias por... por abrirnos esa voz desde ese campamento. Muchas veces aquí en las radios pequeñas, ¿no?, en las radios libres, en estos medios libres que montamos en los pequeños pueblos o zonas de la península, es difícil que nos llegue mucha de la información. Entonces, yo creo que tener esta posibilidad de poder estar escuchando estas informaciones, toda esta documentación que nos estáis comentando, estos nuevos o estas discusiones, y que también en otros lugares de nuestro entorno no tan lejano podemos pues también relacionarnos y ampliar también nuevas maneras de hacer, pues bueno, yo creo que es algo que no nos suele pasar y que nos encanta abrir los micrófonos para que esto suceda. Preguntas seguramente muchas, también eso, comentar que no sé, a mí se me queda un tema que es cuál es el papel de los medios libres, ya que estamos en un medio libre, dentro de estos espacios, espacios de discusión donde se realizan muchos workshops y muchas historias, ¿no?, pero que luego hacia afuera solemos tener problemas como para extraerlo, tanto aquí como allí, como en todos los sitios donde los medios acaban. O sea, como que Internet se ha comido al medio, ¿no? No sé qué tal los medios libres en esa parte, ¿no?, en ese campamento. Pues aquí estamos saliendo porque alguien de medios libres está ahí en la mesa, igual que tú en ese lado. Y en parte estamos saliendo porque estuvimos en el taller hace 2 semanas ahí en Sicily-Tirratia, como se llame, aprendiendo a hacer cosas sobre streaming. Acá a mí me parece que queda un poco esa sensación que tú dices de, como, no voy a decir desesperanza, pero es algo que se hacía antes o se asumía antes, hace como 10 años o 15 años o por ahí, de que había que hacer, había que grabar la charla. Y hoy pues hemos conseguido grabar así de forma espontánea 2 charlas, mañana lo haremos un poco mejor. Sí, tengo la sensación de que esa ubicuidad de información, esa avalancha de cosas en YouTube, hace que no sintamos como una obligación moral, personal, el grabarlo todo, documentarlo todo, subirlo todo para escucharlo luego. A mí me queda un poco la percepción, no sé si tenéis la misma sensación, de que este también es un espacio muy analógico. Hay compañeras con las distris de libros, de fanzines, y las charlas que están ocurriendo en lugares más o menos pequeñitos. Sí que, mira, por ejemplo, ayer se pasó la nueva cosa esta de los ninjas media activistas, pero todo en una órbita mucho más norte, ¿no? El proyecto este de Submedia Trouble, ¿no? El problema, que bueno, es un proyecto súper interesante, y están justamente tratando de producir en red, producir en lo digital, pero traerlo al medio físico y juntarte con el grupo de afinidad, juntarte con el grupo activismo a visionar algo que dé pie a un debate. O sea, creo que es más bien en el sentido de volver analógico la cosa que sucede en la red. Claro que se habla mucho, esta mañana también había un periodista que ha estado cubriendo la problemática palestina durante mucho tiempo. Sí, pues justo él hablaba, retomaba el discurso de las fake news y todo eso. Entonces es más bien como venir a medio del campo, del bosque, a reflexionar en la hoguera, en el papel, en lo analógico, qué estamos haciendo en el Internet ahí atrapados. Pero si no me equivoco, el propio campamento se ha organizado en una página del Facebook. Entonces, al final, toda la gente que viene un poco de la parte más punk del mediaactivismo, pues bueno, se reconoce un poco. Desesperadamente tratamos de sacar la mezcladora, sacar la compu y grabar algo, pero tampoco es una asignatura pendiente colectiva. Yo a eso quiero añadir que creo que es momento de retomar y revalorar la importancia de los medios libres como un espacio autónomo y libre para compartir información y para llegar a ciertos grupos afines a nosotros ideológicamente, políticamente, en regiones lejanas, ¿no? Y creo que, bueno, esa es básicamente la magia del Internet, ¿no? El conectarnos, el comunicarnos. Y creo que hay que hacer un esfuerzo por seguir dándole como vigor, dándole un lugar de importancia a los medios libres en nuestros espacios de comunicación. Y bueno, en ello estamos. Bueno, mil gracias por todo lo que habéis hecho ahí. Espero que el día que os queda ahí y que la continuidad de las relaciones que generéis durante ese campamento haga que sigan pasando cosas. Y nada, desde aquí, desde Sinsiliki Gratia, daos las gracias y nada, estamos a la espera de que si queréis hacer nuevas retransmisiones desde donde sea, aquí tenéis los micrófonos abiertos para exponerlo aquí a Oarso Aldea, a la gente de Orereta y la gente de aquí de la zona. Igualmente deciros eso, que editaremos este pequeño podcast, que al final va a ser de una hora con lo que hemos charlado. Y nada, que libre y que hagáis con ello lo que más os apetezca. A vosotras y un abrazo. Nos vemos en el ciberespacio. Bueno, besos. O nos vemos en Hamburgo. ¿Quién dice que no? Ya hablando de estas cosas, 6, 7 y 8 de julio, quien esté aburrido y tenga ganas de ir a darle la bienvenida al G20, pues que sepa que hay campamentos en Resistencia en Hamburgo para quien le apetezca. Ya creo que alguna retransmisión sin querer aparecerá por ahí. Bueno, es que ricasco y nos vemos en la red. Y aquí con los Atari Teenagers de a lo lejos nos despedimos de este programa especial, nos despedimos de esta retransmisión internacional desde ese campamento impronunciable en Holanda, el Pink Sterlandangen, que bueno, no sé pronunciarlo, pero os colgaremos la información en la red. Y saber eso, que tenéis los micrófonos abiertos para lo que necesitéis aquí en el 100.0 del dial de Orereta, en el 100.0 en Tzintzilik y Ratia. Nos vemos o nos escuchamos pronto. Standing there, the guns in the booth.